Hola, soy Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, y estoy en la Marcha de la Resistencia, como tantas otras veces, apoyando y sabiendo que hay que estar, independientemente de los gobiernos que estén, hay que acompañar y esto no se tiene que caer. ¿Cómo está el juicio, las denuncias? No, en realidad, bueno, hoy tuvimos una audiencia en casación y ahora tenemos que esperar que se resuelva si se va a investigar la desaparición forzada de Santiago o qué es lo que van a dictaminar. ¿Por internet hay más información, digamos, se puede investigar? No, porque fue ahora, hace un ratito que vengo de ahí, o sea que no hay nada. Hasta que no esté la resolución, no tenemos nada. Perfecto. Bueno, seguimos en la lucha. Bueno, Omar Giuliani, de Ruca Buenay, FENAT, Federación Territorial de la CTE Autónoma. Bueno, hoy la marcha de resistencia ha sido históricamente un faro para nosotros, las madres, y en especial Norita. Ha sido ese viejo refrán, dice, donde está el lado de la pelea es donde está Norita, ¿no? Ese es el lugar, y obviamente todas las madres. Así que pensar que un pueblo con memoria es pensar en poder resolver el problema para adelante, digo, ¿no? Así que es una cita que hay que estar por la memoria, por nuestros compañeros, por el presente y por el futuro que se viene. Bueno, mi nombre es Lilian Andrade, soy vecina de la Villa 31 en la Asamblea de la Poderosa. Bueno, hoy estamos acá todos los vecinos y las vecinas acompañando la ronda de las madres, de las abuelas, acompañando por la memoria, la verdad, y la justicia siempre, porque también es algo que nosotros en los barrios recordamos todo el tiempo. Y bueno, la emoción de estar acá, de poder ver a las abuelas, a las madres, y de poder formar parte, ¿no? Toda la gente que está acá está por lo mismo, por la memoria, la verdad y la justicia, y es algo que nos moviliza a todos. ¿Por internet se lo pueden encontrar, La Poderosa? Sí, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como La Garganta Poderosa. También tenemos nuestra página web. Y bueno, nos pueden buscar ahí, también tenemos una revista que se llama La Garganta Poderosa, donde todo lo que es el medio de la revista, las redes sociales, está hecho por vecinos y vecinas de los diferentes barrios a nivel nacional. Hola, sí, soy Daniela Ruiz Vargas, hija de Josefina Teresa Pedemonte de Ruiz Vargas, una trabajadora desaparecida del Hospital Posadas. ¿Por qué marchamos? Porque consideramos que los derechos humanos no se negocian. Seguimos siendo herederos de una lucha que es la de la historia argentina, digamos, donde las desigualdades y todo lo injusto no lo debemos permitir, y por eso estamos acá, rondando con las madres, línea fundadora, con Norita Cortiñas a la cabeza, Elía, Mirta, y seguimos creyendo que el país se puede cambiar, pero que las calles son nuestras, que lo vamos a conseguir. Los cambios no se van a conseguir mágicamente ni de un día para otro. Van a ser con la lucha en las calles, con la presencia, digamos, en cada una de las luchas justas que este país va a seguir teniendo, porque la historia del ser humano dice que siempre las injusticias solamente se pueden combatir con lucha. Bueno, estamos aquí en la 39 Marcha de Resistencia, y estamos haciendo una intervención con unos pañuelos que pintamos en el piso, todo charlado con Norita y Mirta Baravalle, con la intención de seguir pintando todos los pañuelos que nos están borrando. Acá hoy la propuesta es poner nombres en los cuales nos simplifiquen a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, y bueno, fuimos estando interviniendo durante toda la tarde para traer siempre a la memoria a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Sí. Para más información, ¿se lo puede encontrar en algún lado? Sí, estamos participando, estamos desde Hagamos lo Imposible, que es una organización social, chicos de la Escuela de Belgrano, que también están participando, de Muralismo Nómade, digo, nos juntamos el encuentro, digamos, la marcha de resistencia nos encuentra varias organizaciones y decidimos participar desde ahí. Buenísimo. Bueno. Sí, agregar o sumar que, o instar a los sectores juveniles, a los artistas, a nada, todo tipo de expresiones que puedan acompañar, digamos, la marcha de la resistencia, y a las abuelas, a las madres. Nada, es bienvenida, suma, así que nada, que se agenden la fecha y que sepan que todos los años esto se hace y que siempre las ideas y las iniciativas artísticas son un gran aporte, digamos, para seguir construyendo y manteniendo la memoria viva. Digamos. Soy Virginia Franco, de Hijos. Y bueno, estamos acompañando a las madres en la marcha de la resistencia, como cada año en reclamo de memoria, verdad y justicia. Y es la marcha que se hace todos los años, el primer jueves de cada mes de diciembre. Se marcha más extenso que todos los jueves y se convoca a todos a acompañar a las madres. La acompañamos el resto de los organismos, las organizaciones, los sindicatos, a las madres en la marcha de la resistencia. ¿Para encontrarlos por internet, a hijos? Tenemos en redes, ahí estamos en Instagram, en Facebook y hay una página. En Instagram, Hijos Capital, en Facebook también, Hijos Capital. Mi nombre es Enrique Mamani, soy de Orcop, Organización de la Comunidad de los Pueblos Originarios, soy quechua aymara. Antes de este golpe de Bolivia, yo venía igualmente a las marchas porque nosotros tenemos como experiencia 120 millones de hermanos muertos con la colonización y después la continuación de este Estado. Hoy estamos acá justamente repudiando el golpe, reclamando también por la muerte de Rafael Nahuel, reclamando también por todos los hermanos de Chile que quedaron ciegos, por los hermanos ecuatorianos que murieron. Indudablemente los pueblos originarios son los que resisten a este Estado capitalista, neoliberal, occidental, y tenemos experiencia de muchos muertos. Entonces no podemos estar ausentes en una marcha de resistencia a donde pedimos que en realidad se respete la vida, que se respete la vida, y estamos pidiendo por justicia a los 30.000 compañeros desaparecidos. Me parece que es importante que estemos acá presentes y que no podamos ausentarnos nunca, no debemos ausentarnos, tenemos que estar siempre. Norita dice, es un rato, todos los jueves es un rato y es la presencia activa de los que pedimos justicia por nuestros hermanos desaparecidos. Y nosotros como pueblos originarios pedimos justicia por los 120 millones de hermanos que murieron en este continente por la corona y por los estados modernos. ¿En internet hay más información, se puede encontrar? Sí, hay muchas informaciones básicamente sobre el tema de Rafael Nahuel, que estuvimos hace la semana pasada, se cumplieron 2 años del asesinato de Rafael Nahuel. Después, bueno, de pueblos originarios con todo lo que tenga que ver con el golpe a Evo Morales, también puedes conseguir. Y Orcop, Organización de Comunidad de los Pueblos Originarios, también lo puedes conseguir. Así en internet. Sí, exactamente. Perfecto, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.